Luces bajas brillan en la pantalla. Tu cosilla, danza tu alma. Muerdo mis labios, no puedo evitar ver cómo juegas, cómo te entregas. Tus tatuajes cuentan historias. Tu sonrisa, fuego y gloria. Cada movimiento, cada suspiro, quisiera estar ahí, sentirlo contigo. Te miro y me pierdo tras la pantalla, viendo en deseo. Tus labios, tu piel, tus ojos me atrapan. Quisiera ser yo quien en tu piel se marca. Suspiros que viajan, me envuelven en fuego. Tan inalcanzable, tan cerca y lejana. Quisiera tocarte más allá de la pantalla. Ok, dime si me ves. Si en tus pensamientos puedo estar también. Cruzar el cristal, romper el espacio y ser yo quien haga vibrar tus labios. Oh, Katie, te miro y me pierdo tras la pantalla ardiendo en deseo. Tus labios, tu piel, tus ojos me atrapan. Quisiera ser yo quien en tu piel se marca. Quisiera ser yo quien en tu piel se marca.